te va a gustar. No es posible que te encuentres amargando tu existir. Los problemas que te afligen ya muy pronto pasarán. Baila, baila esta gaita, no te quedes sin gozar, que la vida es muy corta, la tenés que aprovechar. Baila, baila esta gaita, no te vas a arrepentir, que con mucha alegría muy feliz ha de vivir. Así mi vida, así bailadito, ahí está, sí. Salteadito Salvador, salteadito. Baila, baila esta gaita, no te quedes sin gozar, que la vida es muy corta, la tenés que aprovechar. Baila, baila esta gaita, no te vas a arrepentir, que con mucha alegría muy feliz ha de vivir. Así mi amor, así, bailadito.